Hace poco se constituyó el Comité Preparatorio Kuaitie por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektu de 2017. El Comité Naciente resolvió organizar dinámicas actividades para elogiar y abrillantar las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un.